Bueno, y la situación es como todos los años. Comienza a moverse el mosquito durante todo el invierno en nuestra región. Y donde se reúnen las condiciones necesarias para las enfermedades es a partir de diciembre, cuando hay un movimiento importante de gente de acá que va a pasar las fiestas, o los parientes vienen a pasar las fiestas aquí, o muchísima gente va a ir de vacaciones. Yo opto que toda la comunidad participe, y todo el año, guiado por el Estado. Es decir, el Estado debe permanentemente incentivar a la gente